Esto es Lucha Libre. Hola, buenas tardes, buenas noches, feliz primera tarde de otoño, son las 8 de la tarde puntuales. Estás escuchando el 101.8 de la FM, ya sabes que esto es Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Y ahora toca el turno de Lucha Libre. Lucha Libre es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Tenemos una página web que es... Venga, dila. www.asi-asi.org y tenemos un correo que es asi@asi.org. Y también tenemos un teléfono aquí en la radio en el que quizás sí que puedan decírmelo mis compañeros y compañeras que lo ven apuntado ahí. Pues es el 976-29-13-98. Bueno, pues si quieres llamar a la radio, puedes llamar a ese número de teléfono, aunque para variar, hoy también lo vamos a tener bastante ocupadito. ¿Por qué? Porque tenemos una buena mezcla de... Bueno, no de temas, que un tema va a ser uno, pero tenemos sí un buen repertorio de entrevistas. Empezaremos hablando de un caso de aquí cerca, de un juicio que ha habido en Zaragoza contra un preso. Seguiremos con un compañero Sapa, que está aquí sentado, por cierto. Hola, Pablo. ¿Qué hay? Buenas tardes. Seguiremos después con el caso de los detenidos que ha habido en Barcelona por el supuesto acoso a los parlamentarios catalanes el 15 de junio, 22, casi nada. Y terminaremos otra vez aquí en Zaragoza con una entrevista a Xavi Mayor, que es abogado penal de aquí de Zaragoza, también para repasar otro caso de represión, etcétera, etcétera. Y si nos da tiempo, pues quizás hablemos de Palestina, de los presos palestinos, que ya vale de hablar del soldado Gilad Shalit. Así que bueno, si te parece bien este menú que te proponemos, sigue escuchando que volvemos enseguida. Hola, Pablo. Buenas tardes y gracias por acompañarnos otra tarde más aquí en Lucha Libre. Gracias a vosotros y vosotras. Pues vienes aquí porque recientemente quiere decir hace un par de días, habéis hecho una nueva denuncia pública por un nuevo caso no solamente de torturas, sino un nuevo caso de cómo el sistema judicial pasa completamente de la situación de las personas presas. Y bueno, el problema no es que pase, sino que encima contribuye a agravar más su situación. Cuéntanos qué ha pasado exactamente en este caso con este preso de Zuera. Pues, bueno, como dices, es un caso bastante típico. Es un poco de manual. Es una persona que en junio de 2008 denuncia ante el juzgado haber sufrido una agresión por tres funcionarios que le mandan al hospital con varias lesiones. Tiene derrame en la córnea del ojo derecho, tiene algún dedo de la mano roto y tiene rotura de un testículo que le ocasiona la extirpación del mismo. Pierde un órgano. Mutilación genital. O sea, en términos jurídicos, pues un delito gordo. Digo que decide denunciarlo porque esta es la primera... O sea, ante... Es la primera cosa que hay que considerar. Decidir denunciarlo. Esto no es automático. A la gente cuando está cumpliendo cárcel y le toca vivir una situación de estas, de violencia contra ellos por parte de los funcionarios, pues por la experiencia que tenemos son muy pocos los que denuncian y el caso de este lunes pues viene otra vez, por desgracia, a darles... La razón. A darles la razón en términos prácticos... a la mayoría de ellos, pues que directamente no denuncian, porque por su experiencia previa o experiencia de los compañeros saben que tienen las de perder, como en este caso. Él denunció los hechos, los funcionarios responden con una contradenuncia en el juzgado, la denuncia del preso se archiva en el juzgado de instrucción. ¿Y por qué se archiva? ¿No había pruebas o qué? Pues como en tantos casos, bueno, esta persona está cumpliendo en aislamiento, con lo cual la situación se hace un poco más peliaguda, principalmente a la hora de encontrar testigos de lo que ha sucedido, por las condiciones arquitectónicas en que se cumple en aislamiento. O sea, es más difícil encontrar testigos, pero también es más fácil para la otra parte asegurarse que no hay testigos, ¿no? Sí, pero por el régimen de cumplimiento, ahí pues son alrededor de 20, 21 horas diarias de celda. Los hechos suceden en la celda de este preso, con lo cual él sí que pide la prueba testifical de los presos que cumplen en las celdas contiguas a la suya. Que eso, en un primer momento, la jueza de instrucción archiva la denuncia sin ni siquiera tomarles la declaración a ellos dos. El abogado del preso pide al menos la prueba de las cámaras de videovigilancia del pasillo de la galería en la que cumple. La cárcel contesta eso, que no existen imágenes, y punto final. La cárcel es una de las partes, con lo cual, bueno, hasta ahí se puede entender si tienes ganas de entenderlo, pero bueno, el tema es que la jueza de instrucción, ante semejante falta de rigor por parte de la institución, que claro, tiene unas cámaras funcionando, se supone que tienen que estar grabando, y pues decide no prestarla y no dar más explicación ni motivo de por qué no aporta esa prueba, pues como digo, la jueza archiva la denuncia, el abogado recurre, la audiencia provincial le da la razón, estima parcialmente el recurso, de manera que obliga a la jueza al menos a practicar esta prueba testifical que decíamos de los otros dos chicos que cumplen en las celdas de al lado. Y con posterioridad a tomar la declaración, vuelve a archivarlo. Uno de los dos presos, como, bueno, iba a decir como curiosidad, no sé, igual suena un poco frívolo. La declaración de uno de los dos, que personalmente conozco, con el que he comunicado varias veces mientras estuvo entonces en el 2008 en Zuera, él dijo que nunca había estado en aislamiento en Zuera. ¿Cómo? Que nunca había estado ahí. Bueno, ¿Cómo se explica eso? Espera, eso tendrá que haber registros, tendrá que haber... Claro que hay registros, pero bueno, igual que las cámaras se supone que graban, igual que se supone que hay obligación de respetar la integridad física de un custodiado y tantas cosas. Es fácil de demostrar, pero no se quiere demostrar, simplemente. Sí, principalmente, claro, es falta de voluntad política primero, o sea, todas estas cosas... Solo se les puede ir poniendo remedio pues con prácticas de prevención, tomando en serio el tema de las grabaciones. Todos conocemos el caso de los Mossos de Escuadra en las diligencias judiciales que se abrieron cuando pusieron cámaras en las comisarías y todo esto. Como ejemplo, ¿no? Solo como ejemplo. Y el tema es que el juicio de este lunes pues se celebraba contra Javier, porque como en muchos casos, pues los funcionarios ponen contradenuncia... Por la presunción de veracidad que a los ojos de la jueza, en este caso de instrucción, tiene un agente de la autoridad, pues esa denuncia sí que va para adelante. Ajá. Con lo cual se celebra el juicio este lunes, con petición fiscal de 4 años de cárcel contra el preso por atentado a la autoridad y por lesiones, porque los funcionarios presentan partes de lesiones. Perdona. Funcionarios, o sea, este preso consigue que entren en su celda, ¿cuántos funcionarios? Tres son los intervinientes. Tres intervinientes. Y les da una paliza a los tres. Sí, bueno, la versión de los funcionarios es que él tiene un bolivic con una cuchilla de afeitar en la punta. Las cuchillas de afeitar en régimen de aislamiento, si tú las solicitas, te la hace llegar el funcionario, te afeitas y se la devuelves. Ajá. Hay registros de celdas constantes, cacheos constantes, con lo cual, para empezar, la presunción de veracidad... Que un preso en aislamiento tenga un cuchillo de afeitar, pues hay que echarle ganas para imaginárselo, pero bueno. El tema es que se da por bueno su alegato. Por supuesto, en el boli que se supone que le intervienen, con respecto a esa prueba, no se practica pruebas de huellas dactilares ni nada para acreditar que ese artefacto ha pertenecido o ha estado en posesión de esta persona en algún momento. Simplemente se cree y listo. Con lo cual, pues se llega a una conformatoria, no sé si se dice, se pacta que pues el chico este, ante la perspectiva de una acusación fiscal de 4 años de cárcel, pues decide conformarse con 1. Y en eso, claro, no nos queda más que respetar la opción personal de cada uno, porque son sus años de condena. Suficiente tiene ya, ¿no? Claro, y ahí hay una lectura de que, una posible interpretación de que me estoy quitando 3 años de encima, porque se me puede caer una buena. Uh-huh. Con lo cual, así ha sido resuelto este caso. Como digo, es un poco de manual, porque el tema de las contradenuncias ya pesa sobre la conciencia de alguien que cuando sufre una agresión sufre torturas. Esto es un caso de torturas. Yo no sé si la gente maneja el concepto. Espera un segundito, me parece que está entrando una llamada ahora. Vamos a poner la llamada. Evidentemente, también hay mucha gente y muchas organizaciones, incluso Human Rights Watch, the Council of Europe, Amnesty International, y 37 grupos en Barcelona en las jornadas que han hecho un acuerdo que sí existe tortura aquí en comunicación, detención. Vamos a ver, ¿en qué país no se han denunciado casos de tortura dentro de los que forman parte pues en Europa, de la Unión Europea? En la Unión Europea, por lo que sé yo, el señor Theo Van Boven, el ex relator, ha dicho que en Irlanda del Norte sí que había, pero ahora en España está recibiendo todas las denuncias, la mayoría de las denuncias. Vamos a ver, apaga eso un momento. Pero no puedo, no, que ahora corta un momento eso y vamos a plantearnos los términos de la entrevista. Corta un momento. No. Bueno, pues aquí no cortamos, aquí seguimos. Para el que no lo sepa, porque bueno, la verdad es que este corte que lo podéis encontrar en YouTube, si escribís Camacho tortura, este corte es muy famoso ya. Se hizo famoso hace ya 4 años, me parece, cuando Antonio Camacho era secretario de Interior o secretario de Seguridad o secretario de Estado. Sí. Y ahora este señor es ministro del Interior. Quizás por eso ahora sea más conocido todavía este relato, ¿no? En el que un periodista australiano le preguntaba sobre la existencia de torturas o no en el Estado español. Y ponía como ejemplo que hasta la propia ONU, el propio relator contra la tortura de la ONU, había demostrado o había hecho un informe en el que decía que sí, que las había. Y supongo que esto era lo siguiente que querías decirnos. O sea, ahora sacamos el caso concreto de esta persona, pero claro, hay más, ¿no?, en el Estado. Sí, hay más y se caracterizan todos, y la principal lacra pues queda de manifiesto en la actitud de esta persona, pidiendo que dice que apague el micro, ¿no?, que apague la cámara o lo que sea. Apaga la cámara y vamos a replantearnos los términos de esta entrevista. El tema es negar lo que es una evidencia y tratar de echar por encima un manto de oscurantismo sobre esta realidad de violencia institucional. Los argumentos institucionales normalmente pues muchas veces giran en torno a que no hay condenas judiciales por torturas, lo cual, por un lado, viene a ser cierto si hablamos del tipo delictivo de torturas, aunque sí que las hay, pero bueno, es verdad que son pocas por todas estas trabas procedimentales que hay en el juzgado, que hemos visto más o menos muy de paso. Pero principalmente, lo que digo, es la falta de voluntad política. Un ejemplo que tenemos, la última visita. Está hablando, por ejemplo, el periodista se está refiriendo a Theo Van Boven, está hablando que era el anterior relator de la ONU para el tema específico de la tortura. Uh-huh. En cuanto a visitas a intervención de organismos internacionales que vigilen la práctica de la tortura, la última ha sido en mayo de este año. El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que ha visitado España en mayo, como digo. Consejo de Europa, que como diría un compañero, no es sospechoso de nada bueno. Ya. Pues bueno, tiene a España en el punto de mira, creo que es la undécima vez que lo visita, es el país que más ha visitado en Europa Occidental. Y las respuestas que los miembros de este comité obtienen, por ejemplo, del gobierno español, en tema de instrucción judicial, lo que estamos hablando en el caso de este chico del lunes, por ejemplo, lo que hemos visto un ejemplo patente. No deja de haber exigencias, condenas en términos protocolarios del comité, recomendaciones de que apliquen medidas prácticas, la de siempre, referida a estos temas, pues que investiguen de manera eficaz, las denuncias de torturas, los casos de torturas. La respuesta del gobierno, por ejemplo, la leo, si nos parece mal. Venga, porque la tengo aquí al anterior. O sea, el informe que está preparando el comité que tiene ya redactado con motivo de la última visita no se conoce todavía, porque este comité para la prevención de la tortura funciona del siguiente modo. Visita los países que firmaron el protocolo, la Convención contra la Tortura, pero no puede publicar los informes derivados de su visita sin la autorización del país visitado. Sorpresa. A España lo tiene tan vigilado, ha venido en mayo de este año y España ha hecho público, el gobierno español, el informe de la anterior visita al comité pues un par de meses antes o algo así de que vinieran, ya por vergüenza. Hacía cuatro años o algo así que había la anterior visita hecho el informe y ni siquiera lo habían publicado. O sea, esta es la voluntad de acometer estas obligaciones. Bueno, leo la respuesta, leo la interpretación del gobierno español sobre el cumplimiento de sus obligaciones en tema de investigación de torturas, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Entre comillas, bueno, literalmente. En cuanto a la actitud que siga el juez de instrucción a la hora de investigar la realidad de esos malos tratos, ha de confiarse en el ejercicio profesional serio y responsable que no desatienda una denuncia realizada, por ejemplo, por una persona privada de libertad, como en este caso, simplemente por el hecho de que no se haya dejado constancia física de la agresión. Está hablando de que en España se investigan todas las denuncias independientemente de que no haya constancia física. En el caso del lunes tenemos la pérdida de un órgano, como el testículo. Ya hemos visto que eso no es cierto. O sea, constancia, vamos. Dispone, como se ha expuesto, de elementos de investigación distintos al de la mera constancia de evidencias para fundamentar una eventual apertura de juicio oral contra los supuestos responsables. Y, por tanto, desde el Consejo General del Poder Judicial, no existen elementos de juicio para pensar que estos elementos de investigación resulten despreciados por los jueces en casos tan graves como los que fundamentan la elaboración del informe recibido para estudio. La conclusión del Gobierno. La recomendación efectuada por el Comité para la Prevención de la Tortura, ya se viene cumpliendo por España, dada la expresa regulación de estas prácticas procesales por la legislación española y el estricto cumplimiento que de dicha legalidad deben hacer los órganos jurisdiccionales. Esta es su versión. Se cumple porque nuestra ley dice que se debe cumplir. Luego, eso, si ya quieren ir más al detalle y reforzarlo con los argumentos de que no existen condenas judiciales, que sí que las existen, pero bueno, en número escaso, pues este es el bloqueo institucional y la falta de voluntad política de abordar este problema. Este problema que, en concreto a la persona que fue juzgada el lunes, pues lo ha ocasionado la pérdida de un testículo. Bueno, y un año más de cárcel y no sé qué. Y no sé un año más de cárcel, correcto, claro. Uh-huh. Como si fuera poco. Pues casi nada. No sé si quieres decir algo más. Pues no, como no se os ocurra algún tema que comentar específicamente, que seguro que me he pasado por alto mucho, para dejar más claro. Bueno, quizá mencionar un poco más, ¿no?, el tema del sobreseimiento provisional de la jueza esta de instrucción, ¿no?, que llama mucho la atención esto de que dice que no hay ningún tipo de indicios de delito cuando prueba tras prueba, ¿no?, que si puedes profundizar un poco más en eso, pues todo, bueno, el informe del hospital de Miguel Servet y demás, que efectivamente sí que lo subo, ¿no? Sobre los informes médicos, al comienzo del procedimiento hubo ahí un poco de toma y daca, porque la dirección de la prisión envió informes médicos atribuyendo la pérdida del testículo de esta persona a una dolencia previa que padecía, creo que se dice varicocele, a lo que contestó el especialista del Servet con otro informe con la evidencia de que el origen de esa lesión había sido traumático, es decir, golpes, y que además, por ahondar un poco más, pues el varicocele lo tenía en el otro testículo, no en el que le habían extirpado. Pero bueno, el tema es esto, la voluntad de archivar sistemáticamente y con semejante empeño, o sea, ni siquiera es trabajo de un juez o una jueza de instrucción entrar a valorar, como hace en su auto, sobre el posible origen de las lesiones, o entrar a valorar asuntos que corresponde al juzgado de lo penal decidir. Su competencia. Ella en este caso tiene que seguir adelante con el procedimiento si ve indicios de delito. Si aquí no hay indicios de delito en una persona que ha sufrido semejantes lesiones, que la cárcel está contando películas, que si tiene un varicocele, que lo tiene en el otro testículo, que no le da la gana de enviar la prueba de las cámaras ni explicar por qué no las envía, pues claro, ante tantísimas ganas de archivar estas denuncias, pues poco se puede hacer. O en el terreno, claro, igual estamos dando muchísima cera al asunto exclusivamente judicial, porque parece ser pues la vía de salida. En estos términos, lo complicado es poder obtener reparación en términos judiciales, porque en estos casos, pues al gobierno español sí que le están cayendo en el último año dos condenas, le han caído de Estrasburgo específicamente por no haber investigado en dos casos concretos denuncias de torturas. Sí, pero hay muchas condenas de ese tipo, pero ¿en qué se traduce? O sea, es decir, aquí no disminuye. Esto, 23.000 euros de indemnización o algo así, de multa para el Estado, pero vamos, llegar al Tribunal de Estrasburgo en un caso como el de esta persona, pues no se puede, porque ha llegado una conformatoria, no se puede recurrir, no lo puede llevar más arriba. Pero claro, o sea, el esfuerzo, los trámites que hay que hacer, la voluntad, el asesoramiento que hay que tener para una persona que estamos diciendo que es, en este caso, condenado por robos en la calle, con problemas de consumo de sustancias, que no tiene por qué tener unos conocimientos jurídicos especiales, ni aunque los tuviera. No creo que nadie tenga que estar obligado a semejante palizón y poner tantas perras para que luego en Estrasburgo le digan que tiene razón y le paguen un dinero. Pero bueno, en concreto, en el Tribunal de Derechos Humanos, sobre temas de torturas, uh-huh, o sea, violencia bajo custodia, violencia institucional, tiene ya sentada la jurisprudencia de que en casos como estos, que hay lesiones objetivadas cuando estás custodiado y no tienes, bueno, contando con que no, normalmente no tienes medios de acreditar lo que te ha pasado realmente, más si esos medios dependen de una de las partes, como en este caso la cárcel, y no quiere facilitar los medios de prueba, como la cámara, que no se me ocurre otro más clarificador, pues prestar esa prueba. El Tribunal de Estrasburgo lo que dice es que se invierte la carga de la prueba y pasa al lado de los funcionarios, al lado de la institución, la carga de probar que no tiene origen en su acción las lesiones que ha recibido. Con lo cual... Igual ahí sí que aparece la cámara, ¿o qué? Pues habría que verlo, pero bueno, o sea, la sentencia a la que el mismo tribunal hace referencia para su criterio, este criterio sentado, es del año 93. Quiero decir que hace 20 años que deberíamos andar al menos con ese terreno ganado en términos de garantías jurídicas. De, ajá, si pasa esto, que no funcione tan exquisitamente bien este blindaje, de manera que, como le pasó al chico del lunes, pues prácticamente cualquier persona que le pase eso, especialmente en la cárcel, especialmente en aislamiento, pues que no tiene manera humana de obtener reparación ni justicia. Bueno, pues Pablo de ASAPA, de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Personas Presas de Aragón, muchas gracias por haber pasado por aquí por nuestros micros otra vez. Gracias a vosotros. Cuando sea, vuelvo. Muy bien, pues por aquí te esperaremos. Y nosotros os dejamos con un momento de música mientras preparamos la siguiente llamada, la primera llamada, que va a ir a Barcelona con los chicos estos que están acusados también por lo del Parlament. Volvemos en dos minutos. La rage de voir nos putains entravés, de vivre en travers, la rage gravée depuis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes volent ton enfance pas, imagine un mur et un poli, la rage, car impossible et cette pétain voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs, la rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton, aurait-il peur de la nature, la rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes, mais dans quel monde a Colombé parti, la rage, d'être autant balafré par les piquants des normes, et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort, la rage, on restera debout quoi qu'il arrive, la rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie, on a la rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi, la rage, on restera debout quoi qu'il arrive, la rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie, on a la rage, rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté, la rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit.

organizado dentro de todo lo que vino a ser el movimiento este del 15M, aquí en Cataluña, ante la inminencia de la aprobación de una ley que es la ley Ómnibus, en la cual se iban a... una ley que modificaba 240 leyes de golpe en un solo día, sí, sí. Y que principalmente afectaban a todo lo que era el tema de recortes, tanto en sanidad, sí, como se en abría educación, la puerta de los recortes, como sí. prestaciones sociales, uh-huh. etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que se planteó fue pues un bloqueo al Parlamento para tratar de impedir que ese día se pudieran aprobar esas medidas. Miles de personas se acercaron y, vamos, de hecho el Parlamento aquí en Cataluña es, como podréis comprender, es un parque bastante grande, rodeado de avenidas, etcétera, etcétera, y la afluencia fue masiva, ¿no? Uh-huh. Ese día hubo 7 detenciones a los cuales se les está procesando aquí en Barcelona, uh-huh. y luego desde ese día al día siguiente ha estado habiendo bastante follón y bastante rumor en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, caldeando mucho el ambiente, haciendo insinuaciones, como que se estaba haciendo una especie de procesamiento judicial, como si fuera CSI Barcelona, ¿no? Sí. De que toda la gente que iban a detener, criminalizando, pues eran todos culpables, uh-huh. y que tenían millones de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo, que soy el primer detenido, y justamente ese día me encontraba trabajando allí de periodista, pues ya, vamos, se te cae esa versión totalmente, ¿no? Uh-huh. Cuando te presentas ahí en la Audiencia Nacional, después de hacer 1000 y pico kilómetros de viaje, para que un señor te enseñe un vídeo en el que sales tú cruzando una calle o, vamos, haciendo cosas que hacemos la gente cotidianamente, que tampoco es que tengan ningún vídeo de nadie agrediendo a nadie ni cosas de estas, ¿no? Sí, porque además, por lo que tengo entendido... la acusación venía, en tu caso en concreto, por una diputada de CiU, ¿no?, que decía que se sentía intimidada por la cámara. Sí, sí, claro. Es así, más. Sí, claro, todo esto también un poco, por lo visto, el juez este pues suele ser bastante propenso un poco a las tesis de manos limpias, uh-huh. lo cual no deja de ser curioso con la relación que tiene aquí el gobierno catalán con manos limpias, ¿no? Con todo lo referente al tema de la lengua, leyes de educación... Sí, nos quieres contar un poco aquí, porque en Zaragoza no, esto no se sabrá tanto, y si nos puedes contar un poco esa relación. Bueno, pues la relación es un poco que aquí el gobierno catalán... O sea, tú te metes en la página web de Manos Limpias y ves que hablan de nuestro caso, pero es que las otras 4 o 5 casos de los que hablan son de denuncias contra el gobierno catalán. Yeah. Entonces ahora lo que nos estamos encontrando es que el gobierno catalán se ha aliado con Manos Limpias para presentarnos una querella a nosotros. Yeah. Dijéramos, están un poco dejando, en vez de ser ellos los que denuncian son Manos Limpias, ¿no? Mm. Pero es curioso porque Manos Limpias interpone una querella criminal en la cual solicita a la Audiencia Nacional que todas las personas que hayan participado en tratar de evitar cualquier desahucio... pues estaban desatacando a los juzgados, etcétera, que deben de ser procesadas junto con las del Parlament. Todas las personas que estuvieron en las plazas y que, por lo tanto, uh-huh. Resistieron un poco el dictamen de la Junta Central Electoral, lo mismo, tienen que ser llevadas ahí procesadas ante la Audiencia Nacional. Con lo cual nosotros entendemos que esto lo que es un juicio político, ¿no? Yeah. Que es, de hecho, lo que es, en definitiva, el Tribunal de la Audiencia Nacional, no es un tribunal político. Y no creemos que tenga relación esto con la jurisprudencia ni con nada, sino que es simplemente un tema político. Uh-huh. Tony, y una pregunta. Uh-huh. ¿De qué os acusan y cuál es la pena propuesta? La acusación es algo así muy rimbombante, que es atentar contra las instituciones del Estado. Uh-huh. Y la petición es de 3 a 5 años. De todas formas, ya te digo que... Bueno, está todavía por ver, claro, la Audiencia Nacional es un tribunal de excepción y pues nunca se puede atender a parámetros como la lógica o las pruebas que haya, etcétera. Pues antes te comentaba eso, que es que no hay ningún vídeo en el que aparezca nadie, pero es que realmente ese día tampoco pasó nada. Oye, y acláranos un poco con respecto a lo de las pruebas, perdona que te interrumpa, uh-huh. Porque tenemos entendido que habían, bueno, de alguna manera habían obligado a hacer una sesión de fotos a una serie de los detenidos, ¿no? Bueno, un poco disfrazándolos y tal, intentándolos asemejar a personas que aparecían en los vídeos porque de alguna manera les incriminasen esas fotografías. O sea, que de alguna manera se han manipulado esas pruebas, ¿no? Sí, se han construido pruebas y, de hecho, la prueba más... O sea, el caso más fulgurante de esta construcción de pruebas fue la que fue hace dos jueves, 6 de octubre, uh-huh. cuando 65 antidisturbios y 20 agentes de la Brigada de Información encapuchados entraron a las 2:30 de la tarde en mitad del juzgado sin que la decana del juzgado supiera nada, volaron sillas, no se dejó grabar la prensa, se identificó a todo el mundo. Tuvimos la suerte un poco y por eso ha llegado esto al Gran Poder, Consejo del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque precisamente la decana estaba comiendo en la cafetería cuando entraron los antidisturbios sin autorización. Yeah. Claro, nadie le tiene que contar qué es lo que hicieron, es que lo vio ella en primera persona, como trataron a todo el mundo, desde los abogados a todo, ¿no? ¿Y en qué quedó eso? Es un atentado contra las instituciones del Estado, ¿no? ¿Y en qué ha quedado eso? O sea... Eso ha quedado, de momento, en prisiones de que rueden cabezas y tres manifiestos. Uno por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el cual dice que lo que pasó ese día es incalificable, uh-huh. lo considera de gravedad extrema. El Consejo Superior del Poder Judicial saca un comunicado propio, pero más o menos en la misma línea que los de Cataluña. Y luego el Colegio de Abogados de Cataluña, que también, pues bueno, como hubo abogados que fueron secuestrados dentro de juzgados, también interponen a querella. Bueno, y a partir... El apoyo que estamos teniendo es bastante masivo, ¿no? Desde toda la gente que convocó al bloqueo al Parlamento, que uh-huh. realmente fue algo masivo, pues desde sectores de la sanidad, sectores de la educación, el colectivo de trabajadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, varios sindicatos, de, no sé... Vale. 200, 300 asociaciones del área de Barcelona, la coordinadora de ONGs de Cataluña, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. O sea, ¿no? Que sí que está habiendo apoyo. Uh-huh. ¿Y a partir de ahora se tienen previstas algún tipo de acción o...? A partir de ahora, bueno, continuar un poco con las actividades que cada cual estábamos llevando y de denuncia un poco de lo que es el sistema en el cual vivimos, etcétera, y empezar a coordinarnos con otra gente, ¿no? Pues tenemos un año aquí en Barcelona uh-huh. en el que entre detenidos de la huelga general, detenidos del 1 de mayo, detenidos del 15 de junio, detenidos del 21 de julio, que hubo la ocupación de un hospital, etcétera, etcétera, etcétera, 12 de octubre, 2 de octubre, más cosas... pues tenemos muchos detenidos en la ciudad y bueno, pues para el 5 de noviembre hacemos una manifestación unitaria con muchísima gente. Eso está bien, eso unificar fuerzas está muy bien. Vale, y bueno, desde aquí, no, desde luego mostrar nuestro apoyo a todos vosotros. No sé si quisierais añadir alguna cosa más. No, lo único un poco pues lo del tema de las pruebas estas, ¿no? Que es que tampoco puede haber pruebas porque es que realmente aquel día en el Parlamento tampoco pasó nada, ¿no? Ya. Yeah. Realmente, si los que vimos las imágenes o yo que estuve trabajando ahí de cámara de televisión, pues sí que es cierto que igual se les tira un poco de agua, alguna botella, pero realmente no hay imágenes ni de enfrentamientos con la policía, ni de barricadas, ni de que se tiraran piedras, ni hay ningún diputado que tenga parte de lesiones, ni hay ningún agente herido, ni siquiera hubo manifestantes heridos así que tuvieron que ir al hospital. Sí que hubo bastantes contusionados por empujones, golpes de porra, cargas de este tipo sí que hubo. Pero vamos, estamos viendo un poco todos cómo es el desarrollo del 15M, cómo son sus movilizaciones, ¿no? Sí, bueno, lo que se intentará es criminalizar, ¿no?, el movimiento, sea como sea. Sí, desde ese mismo día Artur Mas ya estaba hablando de que se habían traspasado líneas rojas y... Ah, bueno, lo de la línea roja es un recurso muy... Sí, un poco lo que demuestran es que ellos se creen que son seres superiores, que son seres intocables y que ni siquiera aguantan un poco el que el pueblo pueda ir a manifestarse a las puertas del Parlamento, ¿no? A mí se da un caso muy curioso y es que en 1984, cuando Jordi Pujol iba a ser procesado por un caso de corrupción que había denunciado el Partido Socialista, diputados y simpatizantes de Convergencia y Unión uh-huh. Persiguieron a diputados del Partido Socialista a las puertas del Parlamento, amenazándolos de muerte. Digamos, lo que pasó en 1984 sería incluso un pelín más grave de lo que pasó aquí el 15 de junio. Pero ¿no? de eso nos hemos olvidado, ¿no? De eso, bueno, al día siguiente ya estaba la gente recordando las hemerotecas y yo creo que la gente también, en general en la calle, lo tiene bastante claro, ¿no? Uh-huh. De hecho, si el 19 de junio aquí en Barcelona hubo la manifestación más grande desde la democracia, convocada por sectores sociales, es decir, ningún partido político, sin apoyos de medios de comunicación, etcétera. Ahora, el 15 de octubre, todavía se está reforzando mucho más ese apoyo, ¿no? Y pues de 250.000 se ha pasado ya a unas 350.000 personas. Con lo cual, pues el apoyo en la calle es muy, muy, muy alto, ¿no? O sea, que se ha visto reforzado. Pues nada, Tony, te vamos a tener que dejar, que vamos a hacer otra llamada ahora. Y nada, pues muchas gracias por haber intervenido y esperamos que se resuelva todo satisfactoriamente por allá. Y bueno, vale. Pues eso, muchas, nada, muchas gracias a vosotros y nada, animar a la gente un poco a que nos ayude un poco en la campaña y a que hagan campaña por ellos mismos, que al fin y al cabo es lo mejor que podemos hacer todos. Muy bien, se recoge pues. Bueno, venga, muchas gracias, Tony. Hasta luego. Deu. A ver qué se habrán pensado los ciudadanos, que la democracia es algo más que el acto fetichista de cada 4 años dejar el papelito en la urna. ¿Qué es eso de ir al Parlamento a molestar a estas grandes instituciones que son los parlamentarios? Sí, porque además es que tiene guasa el asunto. Delito contra altos organismos de la nación, castigado con penas de 3 a 5 años de prisión. Sí, acojona, ¿eh? Por cierto, que hoy, 19 de octubre, que antes me he equivocado y he dicho 18 de octubre, ha salido un informe que está circulando por el Instituto Catalán de la Salud. ¿Y sabes lo que propone ese informe? ¿Qué propone? Propone privatizar la sanidad. ¿Cómo? Deshaciéndose del Instituto Catalán de la Salud, que está compuesto por 8 grandes hospitales, 286 centros de salud, un centenar de equipamientos, en una veintena de empresas que deberán someterse a las reglas del mercado. Textual, ¿eh? El fin es flexibilizar la gestión, lograr que las nuevas empresas tengan beneficios, dar entrada al capital privado e incentivar que los trabajadores se conviertan en empresarios del sector. ¿Qué? Bueno, es que los recortes en sanidad en Cataluña están siendo brutales. También es cierto que la respuesta está siendo contundente y, bueno, esperemos que algún día podamos dedicar un programa a esto porque tiene tela la cosa, ciertamente. Bueno, pues después de esto, volvemos con el caso de Zaragoza. Yeah. Bueno, pues hablamos ahora con Xavi Mayor, que es el abogado que está llevando el caso de la denuncia de los vecinos de Torrero a raíz del desalojo del centro social ocupado Quique Mur. Hola, Xavi. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Pues nada, Xavi, un poco para que nos contaras cómo está ahora mismo el proceso a raíz del desalojo que comentábamos, ¿no? Porque se puso una los vecinos pusieron una denuncia por la carga policial. Sí, eso es, sí. Hubo muchos vecinos de Torrero, ¿no? Que el día 20 de enero se acercaron allí a, pues un poco a ser testigos de lo que estaba haciendo la policía con el centro Quique Mur. Y bueno, pues hubo una carga policial bastante violenta en la cual, pues sí, hubo personas heridas que acudieron al hospital y acudieron también a poner una denuncia contra los agentes de policía, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, en ese momento, pues sí, empezó un procedimiento judicial en el cual, pues, se está intentando, ¿no?, pues que los agentes policiales que han tenido esa actuación violenta, pues respondan de lo que han hecho. Uh-huh. Esto, pues claro, como digo, pasó el 20 de enero, hace ya pues más de 9 meses, uh-huh. Y la respuesta por el momento de los juzgados está siendo el decir que tienen que archivar las denuncias, archivarlas, pues son las en agua de borrajas, para entendernos, sí. Puesto que los juzgados dicen que no ven indicios de una actuación fuera de lo normal por parte de la Policía Nacional. Vamos, lo que viene a ser que se lo merecían o algo así, ¿no? La paliza. Sí, sí, bueno, y entonces, claro, nuestra labor, pues claro, consiste en que se le están dando al juzgado pruebas a través de imágenes, a través también de testimonios de las personas que presenciaron aquello, y bueno, pues diciendo que sí, que efectivamente la actuación policial estuvo fuera de lo que marcan uh-huh. las leyes que tenemos. Uh-huh. Justamente en estos momentos, pues hemos puesto unos recursos, ¿vale?, uh-huh. contra esas decisiones de archivar las denuncias, y esos recursos pues serán examinados por la Audiencia Provincial. Uh-huh. ¿De acuerdo? En este tipo de procedimiento pues es el órgano último y estamos esperando que la Audiencia Provincial dicte una resolución. Uh-huh. Y en todo esto hay un caso un poco más delicado, ¿no? ¿Perdón? Que en todo esto que digo, que hay un caso un poco más delicado, ¿no? Que es uno de los chavales a los que se le acusa de atentado a la autoridad. Bueno, lo que tenemos es una persona que ha sido acusada de agresión contra la policía, uh-huh. ¿de acuerdo? Entonces, pues también ese procedimiento, pues vamos a defender a esta persona y a decir que no cometió ninguna falta, ¿de acuerdo? Y eso, todo eso también está en trámite. Son procedimientos separados y, claro, pues esa persona en definitiva, a lo que se está enfrentando es a una posible petición de pena de prisión. Uh-huh. ¿Una pena que iría de cuánto se trata? ¿De cuánto se trataría la pena? Sería en el Código Penal, pues estaría contemplada una pena mínima de 1 año y máxima de 3 años. Uh-huh. Es lo que está establecido, ¿no? Entonces, nos parece realmente, bueno, pues eso, la actuación de la policía fue desproporcionada, pero además de eso se trata de lesionar los derechos de una persona que estaba allí como ciudadano que protesta frente a algo que no es justo, ¿no? y se está tratando de que esta persona pues pague el pato, ¿no? Hablando coloquialmente. Sí. Entonces, pues, desde luego trataremos de que cuente con los medios para defenderse. Y desde luego, qué duda cabe que la actuación y la respuesta del barrio de Torrero y de personas que de fuera del barrio de Torrero uh-huh. está siendo de un apoyo pues constante y vamos, y para defender la posibilidad de protestar y de manifestarse en la calle contra estas cosas. Sí, claro. Ciertamente el barrio de Torrero se está volcando con este tema, ¿no? Y hace un par de semanicas o así se hizo una fiesta, ¿no?, para recaudar dinero, porque las multas van a ser considerables y, bueno, y tienen intención de hacer más, así que se anima desde aquí a apoyar. Hombre, hay que tener en cuenta que las acciones del barrio Torrero y de La Paz uh-huh. pues han estar como acusación popular, que uh-huh. se llama, contra la policía. Lógicamente, pues esto supone pues también una serie de gastos. El juzgado ha pedido una cantidad que son 600 euros como uh-huh. fianza para que las puedan estar en el procedimiento judicial. Que eso se rebajó porque inicialmente eran 6.000, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. En principio se pedía y nada menos que 6.000 euros. Y se consiguió rebajar a 600. Bueno, un cérico menos ayuda. Pues eso, ¿no? De recursos y de... Sí. Y luego, okay. Una cuestión. En el caso de este chico, ¿no?, que está acusado de atentado contra a la autoridad, perdón, está la posibilidad que se sustituya por pena multa, ¿no? Que esto también supondría un gasto importante también, ¿no? ¿De cuánto estaríamos? También, bueno, yo, claro... Como abogado no me gusta adelantar tantos pasos, ¿no? En el sentido de que, bueno, sí que no se sabe, de momento pero... no hay ninguna condena yeah. y no la va a haber en los próximos meses todavía porque el procedimiento está en trámite. Ahora, que si llega a haberla, pues se buscarán todos los medios legales para que, bueno, pues para que no haya una pena de prisión, ¿no? Y... una de las posibilidades sería que se podría sustituir por una multa. Ya. Sí. Pues muy bien. Pues nada, Xavi, si quieres añadir tú algo más, si no... Bueno, no, únicamente yo añadiría, ¿vale?, que bueno, delante de un juez somos todos iguales, eso es lo que dice la teoría, pero siempre cuando nos encontramos con la policía enfrente, uh-huh. pues parece que siempre tienen más privilegios, ¿no?, de alguna manera. Sí. Eso, desde luego, es algo que no está contemplado en la ley y que por tanto, pues hay que decir que eso no es así, y que el sistema tendría que funcionar igual para todos. Sí, de hecho llevamos una hora de programa viendo caso tras caso de impunidad policial sí. y ciertamente es un hecho, ¿no? Pues eso es. Pues nada, Xavi, muchas pues, gracias por haber intervenido y... Pues oye, gracias a vosotros, a ver si, pues eso, ¿no?, seguimos escuchando muchos, muchos programas como este, muy ¿vale? bien, venga, un saludo. Venga, gracias. Gracias, hasta luego. Un preso que en su celda es capaz de agredir a tres carceleros y que en el intento se rompe un testículo. Un año de cárcel, pese al parte de lesiones. 22 detenidos en Cataluña por agredir a los parlamentarios catalanes. Ningún político presentó parte de lesiones. Y en el desalojo, y pese a las pruebas presentadas por la acusación popular de brutalidad policial, los jueces desestiman y acusan a uno de los vecinos. Yo no sé si esto es el mundo al revés... O, mejor dicho, será que el mundo es así. O al pues, menos este sistema capitalista. Pues así es. Nos quedan 4 minutos. Pero no antes. Antes de irnos, insisto, si hay que hablar de presos, hay que hablar del pobre preso, el soldado Gilad Shalit. Ah, no, no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de los presos palestinos. Porque ya vale de hablar Uy. Ya vale de hablar de este soldado, que hay que recordar que fue capturado en acto de guerra dentro de territorio ocupado palestino. Es decir, este soldado estaba ocupando otro país. Bien, en el 2006. Y sabéis que van a ser 1027 presos y presas, políticos y políticas palestinos, los que van a ser liberados. Ya se han liberado los primeros 400. Bueno, pues hay que decir que esos presos palestinos no están en Palestina, sino que están en cárceles israelíes. Bien, seguimos. El 27 de septiembre de este año, el Frente Popular de Liberación de Palestina, junto con después Fatah y Hamas, empezaron una huelga de hambre por la situación en la que estaban. De eso apenas se ha oído nada. Tampoco se ha oído nada de los 6.000 presos y presas palestinos que siguen encerrados en cárceles palestinas a día de hoy. Tampoco se habla nada de los 2.500 niños que han sido encarcelados desde la Segunda Intifada. Niños palestinos, evidentemente. Tampoco se dice nada de que Israel retiene a 750 palestinos sin pruebas ni juicio. Y tampoco se dice nada desde que en 1967 más de 700.000 palestinos, o sea, casi 1 millón de personas, han estado en la cárcel israelí. Es decir, el 20% de la totalidad. Pero, ojo, porque si tomamos en cuenta a la población de los territorios ocupados, es que es el 40%. Y tampoco se habla nada de la detención administrativa, que es una figura legal inventada por Israel para secuestrar, encarcelar y torturar cuando decida y cuando le haga falta a quien quiera. Bueno, pues... Y todo eso con el silencio y la complicidad de la comunidad internacional, evidentemente. Pues sí. Bueno, pues con esto terminamos nuestro programa de lucha libre de hoy, 19 de octubre. Ahora sí que decimos bien la fecha y vamos a decir también bien la hora, las 9 de la noche. Como ya habéis visto, un programa un poco... Te quedas con mala gana. ¿Verdad? Sí. En fin. Pues nos vamos, nos despedimos. Ya sabéis que este programa se puede escuchar pues en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo. Lo podéis escuchar en nuestra página web, que es asi-asi.org, donde están colgados. Y hasta pronto. Hasta siempre. Chacun devient de la foire au premier.